mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro querido Nacho Álvarez González. Estamos siempre comunicados con vos a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestro Facebook oidmortales2011, por nuestra página www.oidmortales.com.ar y sabiendo que nos podés volver a escuchar los martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y también nos retransmite, Luis. Nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas, por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, y desde La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Muy bien, tenemos un lunes feriado, tenemos un lunes post-elección. El pueblo ha decidido un nuevo presidente a partir del 10 de diciembre. Eso es lo que parece que ya se decidió. Yo no sé si tengo muchas ganas de hacer algún comentario, porque cuando uno está como golpeado y sin poder entender, yo por lo menos necesito tomarme un poquito más de tiempo para poder pensar. Lo único que sí sé es que si algo uno supo hacer en la vida, no solamente desde lo político, partidario, desde la situación de nuestro país, sino desde la vida misma, es resistir. Resistir, adaptarse, modelarse a cambios, a la pandemia lo puso absolutamente claro. Bueno, ¿con qué lo estoy comparando, no? Nada, me parece que tenemos como que rearmarnos, resistir con lo que no estemos de acuerdo, apoyar con lo que a lo mejor podemos estar de acuerdo, vamos a siempre darle ondas positivas, pero estando muy atentos y muy atentas porque, bueno, muchos de nuestros derechos, muchas de nuestras cuestiones ganadas con luchas pueden perderse. Siempre hay un atisbo de peligro y de peligro y de peligro. Que bueno, uno tiene que estar atento, muy atenta a cada movimiento, a cómo se van a mover los distintos payasitos alrededor del circo, cómo se mueve el gobierno de la ciudad. En mi caso yo estoy muy atenta a que ya Jorge Macri enseguida lo salió a saludar y se puso a su disposición. Bien, veamos cómo es esto de ponerse a la disposición, en qué implica ponerse a la disposición. Esperar estos días, esperar no solamente desde lo económico, que uno tiene como esta sensación de no sé cuánto voy a ganar, qué voy a comprar, qué voy a poder comprar en el supermercado cuando vaya con lo que gano, si voy a seguir pudiendo pagar todo lo que pago. Nada, iremos, pero sí creo que es un nuevo ejercicio de paciencia, de om, como hacemos muchos, de escuchar un montón de cosas que seguramente a uno no le van a gustar. Hay un montón de mucha gente muy resentida, muy enojada, con mucha agresión hacia otras personas. Bueno, nada, veremos cómo sigue esto, ¿no, Luis? Sí, evidentemente tu negación es muy grande porque todo lo que dijiste es hace 3 minutos, en ningún momento nombraste la palabra Milei. No lo nombraste. Bueno, no hace falta nombrarlo. No hace falta nombrarlo. Lo vamos a tener. Tampoco la nombré a Cristina ni a Massa, no nombré a nadie. Lo nombré solamente a mi jefe directo con el cual me tengo que sentar por estos, por lo menos 2 años que me quedan a mí. Sí. A él le van a quedar más, seguramente. Esperemos que no, pero bueno. Después vamos a charlar un poco más a fondo, un poquito haciendo un primer panorama, primer análisis de qué pasó en cada lugar, en cada provincia, porque también es importante eso. Yo me quedo con que no va a ser fácil. Primó más, me parece a mí, la bronca con un gobierno que en 4 años no resolvió absolutamente nada, sino que agravó todo, en todos los órdenes, por más que lo quieran disfrazar de otra cosa, y donde una mayoría importante de la población lo aceptó, y hoy está pagando las consecuencias. Sí, otro sector no lo aceptó. No ganó con el 80%, ¿sí? Ganó con el 50%. No. Y la oposición tuvo el 40%. Bueno, no, en pero general. Ganó con 12 puntos de diferencia y era mucho. Más allá que hubo 27, 35 menos 27, 8, casi 8 millones de personas que no votaron. Uh-huh. Por más que hubo poco voto en blanco, hubo poco voto anulado, la abstención, bueno. Es esto, un 76% que no se había dado de presencia a votar, que no se había dado en ninguna de las elecciones anteriores, ¿no? O sea, hubo una asistencia bastante importante, cosa que se creía que no, producto incluso por el feriado, hoy es feriado. Y sin embargo, bueno, después lo analizamos, hubo fenómenos medio raros. Igual raro, ¿no? Me gustaría contarles que hoy vamos a escuchar música que de casualidad fue elegida. Uno de los temas se llama De Nada Sirve, por No Te Va a Gustar y Jorge Drexler. Y vuelvo a decir que es casualidad. Otro es Lost of You, que es un tema, digamos, en inglés bastante conocido. Y otro que tampoco lo elegí, o sea, lo elegí de casualidad, sin saber el resultado de la elección, que se llama Tu Misterioso Alguien, que canta Miranda, ¿sí? O sea, vamos a tener un poquito de música así variada, y vuelvo a decir, la música fue elegida antes del acto eleccionario, y salió así, sí, y sí, así, sí. Y así la iremos pasando en el programa de hoy, ¿sí? Sí, y vamos a escuchar también una entrevista que hicimos justamente la semana pasada, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires, respecto a un predio protegido en Coghlan, que quieren construir edificios de propiedad horizontal, donde hubo un amparo judicial que frenó por lo menos ese avance. Y vamos a hablar cómo va. Vamos a tener a la arquitecta Dora Young, con quien hablamos, integrante de la Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan, para que nos comente un poco sobre esta situación. Así que bueno, si te parece. Dale, lo dejamos a Nacho que con sus deditos mágicos disponga del programa, pase las pautas, los temas, como él diga, y seguimos más que nunca en este programa que se llama Oíd Mortalis. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 por www.laretaguardia.com.ar. En el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con Nacho Álvarez González, ¿verdad? Sí. Bueno, podemos hacer un poco un primer análisis, una primera aproximación a lo que fueron estas elecciones. Creo que no creo que haya sido una sorpresa, porque era una de las variantes que podía darse de que ganara Javier Milei. Lo que no se esperaba, teniendo en cuenta incluso el resultado de las generales, donde ganó Sergio Massa y en algunos lugares cómodo, ¿no?, como en la provincia de Buenos Aires, y donde se podía especular que la diferencia podía ser entre un 1, 2, 3% de los votos para uno o para otro. Pero acá hubo un fenómeno que, salvo Santiago del Estero y no recuerdo, Formosa y otra provincia más, y Buenos Aires, en todas ganó Sergio Massa. El colmo es Córdoba con un 74% a favor y Mendoza con un 71%. Estoy dando números redondos, ¿no? Hay decimales también, pero bueno. Y en la provincia de Buenos Aires, que ganó por 200.000 votos, Massa, cuando en las elecciones generales prácticamente en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires había ganado Massa bastante holgado, y acá ganó por menos de un 1% de los votos, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires refleja lo que podía haber pasado a nivel nacional. Pero a nivel nacional primó mucho más, me parece. Yo creo que más que la bronca por la situación económica, social, aunque también eso vale, primó más el antiperonismo. Y donde incluso con la pérdida de Rodríguez Larreta en la PASO contra Patricia Bullrich, y donde se analizaba que luego de las generales también que Patricia Bullrich perdió tercera, salió mal, iba a haber un sector del radicalismo, porque evidentemente fue el radicalismo que perdió, que podía llegar a volcarse a votar a Massa, más que nada también por la zancadilla que le hizo Macri a Rodríguez Larreta y a todo un sector de Juntos por el Cambio, de al otro día de haber estado en las generales al lado de Massa, felicitarlo y abrazarse junto con Patricia Bullrich. Entonces, evidentemente no se dio eso que se pensaba, que un sector de los votantes de Juntos por el Cambio, dolidos o directamente por una cuestión ideológica, o como lo había dicho la propia Lilita Carrió, de la coalición Cívica, que ella no iba a dar ese paso de votar a Milei, que también otros lo iban a poder hacer, lo dijo también Lustó, ¿no? Y sin embargo, evidentemente quedó claro que todo ese sector prácticamente masivamente fue. Y ni que hablar de Schiaretti, está demostrado en Córdoba, que se volcó, además de los que habían votado a la Bullrich, a los que votaron a Schiaretti, para llegar a un 74% de votos. Y también hay que decir que evidentemente el papel de la izquierda dividido también en algunos, llamando a votar a Massa para evitar este triunfo de Milei, porque en realidad es lo peor de la derecha, es una ultraderecha fascista, reaccionaria, y otros que, bueno, llamaban a votar en blanco. Bueno, el voto en blanco prácticamente no existió, creo que fue el 2.5%, una cosa así, no fue nada. Y en realidad no, acá no hay, no es como en el 2015, que el peronismo le echó la culpa a la izquierda porque llamó a votar en blanco y por eso Macri le ganó a Scioli, que tampoco era verdad en ese momento, pero ahora quedó demostrado que ni siquiera eso, porque el 2.75% que tuvo Miriam Bregman en las generales no arrimaba absolutamente nada para que Massa fuera elegido presidente. Acá lo que se tienen que hacer, la pregunta es el peronismo, ¿qué hicieron durante 4 años? Esa es la primera pregunta. ¿Qué hizo el peronismo para que en esos 4 años, como vos decías, Cristina, la pandemia? Sí, la pandemia pegó, estamos de acuerdo, jugó, pero en un primer momento de la pandemia también hubo un sector de Juntos por el Cambio, acordemos, ¿no?, de Rodríguez Larreta, que avaló las medidas del gobierno que se tomaron en ese momento. Yo no sé, con el diario del lunes fácil decir si había que hacerlo o no había que hacerlo y evitar más muertes, pero acá hay otro problema. La pandemia pasó hace 2 años, ¿ya no? 2 años. Sí, más o menos. 2 años. ¿Y los otros 2 años qué? La sequía, sí, bueno, la sequía. Pero ¿a quién tocaron? ¿A qué intereses tocaron para que lo que le faltaba al Estado en dólares se pudiera volcar a la población? O nos olvidamos de Vicentín, nos olvidamos de tantas otras medidas que el gobierno dio a favor de las grandes empresas y al pueblo lo único que le dio fueron, que estaba bien, había que dárselo, los planes, los bonos y demás, porque no había laburo, pero no crearon absolutamente nada de trabajo. Entonces me parece que es muy, muy evidente que ya no aceptaban nada de lo que fuera previsto o planteado por este gobierno. A mí lo que me preocupa es que, vos creo que también lo comentaste al principio, que me preocupa el día a día, porque si había una grieta entre Juntos por el Cambio y el peronismo, ¿no?, que la fomentaron de hace varios años, ahora hay una grieta peor todavía, porque es entre los sectores que defendemos la democracia, independientemente de con quienes estamos o no estamos recostados, y los sectores que empujan mucho más para el lado de la ultraderecha, del fascismo. Pero eso significa que a mí me preocupa qué va a pasar el día a día, ¿no? El día a día en el lugar de trabajo, el día a día con el vecino, el día a día con el que vas a comprarle un pedazo de carne, o vas a la ferretería, o vas a donde sea, ¿no? El día a día, porque esta gente que votó a Massa, a Milei, me da la impresión de que está muy cebado. Y, por ejemplo, quienes venimos de la izquierda, quienes nos conocen y nos pronunciamos toda la vida como militantes de izquierda, Milei lo dijo muy claro, somos unos delincuentes, somos unos asesinos, somos unos apátridas, bueno, los calificativos que ya sabemos que hizo Milei. Y a esas personas que en cada lugar de trabajo están normalmente, porque en la democracia se puede decir todo y hablar de todo, ¿qué va a pasar? ¿No? No nos olvidemos, ya en esta última semana hubo algunos ataques, y todavía no habían ganado. En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, hicieron pintadas terribles contra la izquierda, contra los defensores de los derechos humanos, a una militante de izquierda la amenazaron de muerte. Entonces me preocupa eso, y para eso tenemos que estar preparados. No solamente tenemos que estar preparados a ver cómo nos cuidamos los bolsillos y cómo luchamos en la calle por el día a día, por la situación económica, sino también por la realidad que vamos a vivir desde el punto de vista de las relaciones personales con quienes en general, muchos de los que estaban ayer ahí festejando, los consideran enemigos. Y ellos tienen claro que al enemigo también no se le perdona nada. Y desde el lado de la izquierda tenemos que tener claro que al fascismo no se lo discute, sino se lo combate. Bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y ya creo que tenemos a nuestra primera entrevistada, ¿es así, Luis? Así es, estamos con Dora Jung, ella es arquitecta, vecina del barrio de Coghlan, integrante también del grupo de vecinos de Coghlan, para charlar este tema que nosotros habíamos tocado hace 15 días, aproximadamente 20, respecto a un predio en la calle

patience, tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y estamos terminando este programa de Oíd Mortales. Gracias a Julio Pardo de la M690, gracias Nacho Álvarez González, que hoy no le dije nada del peinado, dejémoslo así. Como dice Luis, ni lo quiero nombrar. Bueno, ya iremos viendo. gracias a todas y todos los que nos estén, las que nos estén escuchando hoy, un día feriado, un día particular, no solamente por el feriado, sino por este cambio de camino, digamos, que vamos a sufrir a partir del 10 de diciembre, y como dice Luis, día a día, paso a paso, como que el mostaza lo decía, como ¿no? Como mostaza. Eso, mano. Paso a paso. No, es que creo que va a ser de salto a salto, no va a ser de paso a paso. Bueno, veremos que cómo va y cómo estamos el próximo lunes, o sea, nosotros vamos de lunes a lunes, Luis. Nosotros vamos de lunes a lunes, hay que ver qué pasa en estos días. A ver si por lo menos aparece Alberto Fernández, aunque sea para decir algo, ¿no? Estaba comentando. No, se están para reunir. Ellos no se llevan reunirse. Mal, aparentemente. No, Alberto Fernández. Les gustan no los lleva... perros a los dos. Claro, Alberto Fernández no se lleva mal. ¿A vos te gustan mal. Los perros? Sí, me gustan. Ay, bueno, a mí también. Pero Alberto bueno, Fernández no se lleva bien. Mal con nadie. No se lleva, va. ¿Con Cristina? No se lleva con nadie. No sé. Bueno. ¿Cristina? Esa sí la nombro, Cristina, como yo. Bueno, otra buena piedra bien. Para la onda. Nos vemos entonces el próximo lunes, que ya creo que... Ah, no, todavía no es diciembre, es 27 de noviembre, no. El próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, gracias a todas y a todos, en este programa que se seguirá llamando Oíd Mortales. Chau, chau. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. que me he enterado, yo no puedo.